Hola, hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 15 de junio, pasadito las 8:30, estamos empezando un poquitito pasadito, pero comparado al año pasado, esto es un sueño. ¿Ah? ¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo está la gente? Hace frío hoy día, pero a pesar de eso estamos con mucha energía, con mucho ánimo. Tenemos una invitada que, como es la tónica de Raíces Poblacionales, después de la tanda vamos a contar quién es y por qué viene. Y eso, pues se supone que hay un temporal este fin de semana, que la gente se abrigue, que cuide, que esté en la casita, que también limpie los techos, que no se inunden. Ojalá que lo pasen bien y no tengan ningún inconveniente. Eso. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan, especialmente a la gente que nos escucha jueves a jueves. Un abrazo enorme a la gente que nos sigue por las redes sociales, que comparte, que retransmite el programa. Así que le vamos a mandar saludos a la radio que durante la semana pasan nuestro programa. Así que va a empezar un saludo a la gente del puerto, de Radio Placeres. Un abrazo grande ahí que nos están pasando los días lunes en la tarde, a las 4 de la tarde. A los cabros de Radio Manque, que se reintegraron, incorporaron hace muy poco a los programas de Raíces Poblacionales, también lo están retransmitiendo, así que también un saludo para ellos. Un saludo para las cabras y los cabros de Radio Villa Olímpica. Oye, en especial un saludo a Beatriz, que fue mamá. Sí, un abrazo grande ahí, hermanita. A la Bea. Un saludo también a la gente del sur de Lanco, de la radio Kimche Mapu, también un abrazo gigante. De solidaridad también. A los cabros de también una nueva radio que se incorpora a transmitir nuestros programas, que es la radio La Voz de Paine. También un saludo para ellos. También saludo a la gente de la agencia de noticias, que van subiendo siempre los programas que estamos compartiendo. Hoy un saludo a las chiquillas y a los chiquillos de Territorio Inquieta también, que nos retransmiten los domingos en la tarde. Un abrazo grande. Y los caros de Radio La Cumbia, que también nos retransmiten nuestro programa. Y si quieren escuchar programas antiguos, lo pueden hacer a través de la página www.archive.org. Y ahí están los programas desde el 2011 hasta el programa de hoy día, si se meten mañana. Sí. ¿Ah? Así eso. Que eso, pues. Y si nos quieren escuchar, ya saben, 106.9 FM para la gente de La Caro y sus alrededores, y para la gente de otras latitudes, www.experimental.cl. Así que eso. Bueno, ya hecha esta presentación, nos vamos a ir con un temita, cortesía de nuestro compadre J. Locuá, y un saludo a nuestro radiocontrolador. Pero sin antes decirles de que se pueden comunicar con nosotros a través del número 22-564-3848. Para poder dar su opinión, hacer alguna pregunta, lo que quieran. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales. Nos pueden mandar un mensaje interno y ahí hacer todas las consultas y peticiones también, y mandar algún dato, alguna actividad que quieran que se difunda, ese tipo de cosas. Así que ya le estamos dando inicio a este programa desde el estudio 345 de Radio Experimental. Raíces Poblacionales empieza de la esquina a tu parlante. Que me apunta toda la propiedad, una burla, no existe autoridad. Sin miedo van compitas que se zumban. Se enturbia la agua, más no baja el caudal. En el arrabal se trabaja y trabaja, todo normal. Qué mal, qué mal, qué más, quema tu moral. Elemental en el ritual al pago de capital. Que la vida se recupera, me robo del capital. Como sujeto productivo, pasivo, no sigo igual. Voy fío, percibo el mal, sé todo de mi rival. Tengo claro en este plano, todo tiene su final. Desapégate, antes de querer a otro, quiérete. No publiques todo lo que haces, avíspate. Las cosas pasan solo si uno quiere, entrénate. Están escuchando y eres Paco, muérete. Prepárate, las cosas siempre pueden ser peores. Puede volver Piñera o Lagos, tienen tantos seguidores. Como tu artista favorito, son más que espectadores. Son los que votan por presidente o senadores. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se pueden eludir la multa, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta, la reciprocidad se busca contra un pago que me apunta. Toda la propiedad, una burla, no existe autoridad. Sin miedo van con pitas que se zumban. En Chile se tortura, la democracia vino a disfrazar la dictadura. Aquí aún perdura, aquí aún los curas y pastores violan la inocencia, cambian las creencias por tradiciones oscuras. La usura foránea de la minera y de la forestal devoran la tierra y el agua escasea al final. Que se sepa, secaron la cepa, pero esta hierba trepa, rompe tu cabeza y su fruta te increpa. No hay problema, aquí siempre se supo, la mente se ocupó en aprender muy bien el truco. Ya que todavía torturan mapuche en la Araucanía, el peñi y la miel asesinado al frente de sus crías. Macarena Valdés a manos de un sicario fue asesinada por oponerse al empresario. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. En esos términos actúa la persona. Hay que vivir sin culpa, sin reconstituir la escena de un crimen que no resulta. Se puede eludir la multa, las intenciones proliferan, la verdad se deja oculta. Tanta desigualdad insulta, la reciprocidad se busca contra un pago que me apunta. Toda la propiedad, una burla, no existe autoridad. Sin miedo van con pitas que se zumban. Zumba que no hay por qué temer, no existe el deber, ataca el poder. Zumba que ataca el poder, no hay por qué temer, desobedecer. Así que zumba que no hay por qué temer, no existe el deber, ataca el poder. Zumba que ataca el poder, no hay por qué temer, desobedecer. Desobedecer, desobedecer, DRT, DRT, Adán Ropun, Severla, la casa de Tema, Gualmapu, 2017. Bueno, cabros, volvimos después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Y como es la tónica de siempre, preguntarle a Matías, ¿qué escuchamos para que la gente lo pueda notar en su casa? Bueno, lo que escuchamos es una primicia en realidad, que nos mandó un amigo de la casa, un ex vecino y bueno, un gran MC también. Lo hablamos de nuestro compadre, el Loco Guay, el Félix. Nos mandó este tema como un adelanto de un trabajo que está haciendo. Bueno, y este tema es un tema que es dedicado a la memoria de la compañera Macarena Valdés, asesinada por el Estado y las empresas en el sur. Así que igual es un buen tema. Y le agradecemos igual al Loco Guay de que nos haya mandado este tema como primicia. Y bueno, le mandamos un saludo grande. Y eso, Loco Guay, un tema dedicado a Macarena Valdés. Ya, como dijimos antes de irnos con los temas, hoy día tenemos una invitada, una amiga de acá de Raíces Poblacionales. Y no sé si presentarla yo, me gustaría que se presentara ella para que la gente la conociera. Y de ahí le damos con la conversación. Solamente explicar de que hoy día la temática va a ser el Gualmapu. Vamos a hablar sobre la comunidad mapuche, su cosmovisión y otros elementos que son importantes para que nosotros podamos entender, no solamente acá los locutores, sino también la gente en su casa escuchando. Así que el micrófono es tuyo. Mari Compuche, Incheta Evelyn Levi Pinguén, Fachantu Ayukilei Tañi Biuque, Tofashi Trabunmeu. Estoy contenta hoy día, me presenté en Mapudungún porque soy mapuche. Primero agradecer acá a los compañeros, los hermanos de la radio Raíces Poblacionales por la invitación. Se agradece la autogestión, ¿cierto? Los medios alternativos para poder informarnos. Así que estos espacios son espacios súper valiosos, eso, agradecer. Y bueno, me presenté en Mapudungún, como les decía, porque soy mapuche. Mi nombre es Evelyn Levi. Y estoy contenta de estar hoy día en este encuentro, ¿cierto? A conversar. Así que eso, pues. Oye, Evelyn, ¿tú naciste en la Araucanía o naciste en Santiago? Yo nací en Santiago, sí, acá en Santiago. ¿Cómo se llama a los mapuches que nacieron en Santiago? ¿Cuál es el concepto que se usa? Bueno, según sincretismo que se han dado también, ¿cierto? Por el mestizaje propio. Se dice que son mapuches urbanos. Yo creo que somos mapuches solamente, independiente si nacimos allá en el Gualmapu o acá, porque si nacimos acá no fue por voluntad propia, ¿no? Fue por una causa de genocidio, de migración campo-ciudad, y bueno, como lo dice la historia. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo ha sido crecer en la ciudad como una mujer mapuche? ¿Cómo ha sido ese proceso desde la infancia hasta la actualidad? Porque un elemento indispensable y principal para la cultura mapuche es la tierra. Claro. Sí, mira, la verdad que dentro de todo siento que igual he sido afortunada, porque si bien no me crié en comunidad, mi madre y mi padre son ambos mapuches los dos. Y pertenece mi madre a la comunidad María Ancalao, Viuda de Amasa, y mi papá a la comunidad Blanca Nahuel, y los separa el río Quillen. Ya ellos los dos se criaron allá, de hecho son primos. Entonces se vinieron acá bien jóvenes en busca de oportunidad, debido a la reducción, ¿cierto?, que ocurrió en Gualmapu, de las comunidades. Ellos se criaron acá, o sea, perdón, viajaron acá en busca de oportunidades, y acá se reencontraron y me tuvieron a mí y a mi hermano. En un principio, cuando uno es pequeña, en los colegios, que ese es como el primer encuentro, ¿cierto?, con la educación occidental, es difícil porque mis papás siempre estuvieron viajando al sur y siempre nosotros estuvimos participando de ceremonias mapuches tales de nuestro pueblo. Entonces, cuando era el verano, esto le voy a contar una anécdota, ¿verdad? Dale nomás, dale. Cuando llegaba el verano, yo tenía, llegábamos de las vacaciones, nos hacían dibujar las vacaciones. Y yo dibujaba como que iba a la playa, un poco para ocultar que yo había asistido ese verano en Illatún, que la gente, según yo, no iba a entender. Y seguramente no lo iba a entender, ¿no? Porque fue una cultura sesgada por el Estado chileno. Y por la educación formal, por ende nadie de mis compañeros, ni yo creo la misma profesora, entendía lo que era participar de un Illatún, y seguramente si yo lo hubiese dibujado me hubiesen mandado al psicólogo. No sé si en ese tiempo había en verdad psicólogo, pero quizá ahora a un niño lo mandarían a un psicólogo, o quizá ya no, pues está un poco más abierto el tema, al parecer lo estamos abordando. Así que fue un proceso, sí, difícil igual crecer como en estas dos culturas, que son la occidental y la otra propia del pueblo mapuche, con todas sus creencias, con toda la espiritualidad, ¿cierto? Con todo el traspaso en la crianza que mis papás lo traían bien arraigado. Ellos, si bien se vinieron del sur, no dejaron de participar de sus tradiciones como mapuche. Eso es importante porque, claro, hay mucho... y muchas mapuches que se vinieron a vivir a Santiago de una manera desarraigada, o sea, casi avergonzándose de sus raíces. Hay mucho cambio de apellido en un periodo importante de la historia. Entonces tú mantuviste ese hilo que te mantuvo cerca de tu cultura, ¿no? Sí, en un principio, como lo dije antes, la infancia, debido a la discriminación, ¿cierto? Porque de hecho hoy día lo hablamos con un compañero. Si bien todos somos pobres, ¿cierto?, los que nos hemos criado en periferia, en las poblaciones, no es lo mismo ser pobre y mapuche. Eso en un momento de la historia fue un doble estigma. Y yo creo que eso es algo que hay que reconocer hoy día, que todos los niños y niñas que fueron en algún momento, o nuestros mismos mayores que llegaron acá debido a la migración campo-ciudad, sufrieron una discriminación muy, muy fuerte. Y por la misma clase obrera, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Yo creo que eso apuntamos hoy día, ¿no? A ir sanando también un poco el pasado y ir construyendo una sociedad más libre y más equitativa. En ese sentido, ¿cómo veis tú hoy esa relación que existe? Yo creo que hoy día se está abordando el tema, ¿no? Se está abordando a nivel poblacional. Estamos hablando hoy día aquí en Raíces Poblacionales. Y también a nivel político, digamos, gubernamental. También yo veo que lo están abordando porque es parte de la contingencia. Hoy día los mapuches han podido alzar la voz porque muchos han tenido la opción de salir acá a la ciudad, de poder insertarse en los distintos espacios, y hoy día los mapuches que estamos conscientes de nuestro ser mapuche estamos haciendo incidencia en los lugares en que nos desenvolvemos. Tiene que ver con una responsabilidad, ¿cierto?, de generar la historia para el pueblo. Eso. Interesante lo que habla igual la Evelyn, porque bueno, no sé, todos fuimos al colegio y yo recuerdo, claro, pues, uno igual carga y reproduce formas de relacionarse donde uno al final, aunque quiera o no, generaba un poco de diferencias justamente con compañeros tal vez que tenían un apellido mapuche, o no solamente mapuche sino indígena, o sus rasgos, ¿cachai? Eso igual uno tiene que ser bien autocrítico desde la infancia por lo que se nos va entregando desde las mismas sociedades. Y en torno yo le quería preguntar a la Evelyn, nosotros estábamos hablando afuera de que íbamos a conversar, a mí me gustaría que igual nos explicara como la conmovisión mapuche. ¿Qué es ser mapuche? ¿Qué es ser mapuche? Yo sé que es difícil, una palabra muy amplia, pero para que la gente entienda un poco la conmovisión mapuche, ¿qué es el pueblo mapuche? ¿Por qué es tan importante la tierra? Porque siento que hay igual hay como una cierta idea de gente de que realza como algunos símbolos mapuches, pero a la vez también como que los discrimina o no los entiende, ¿cachai? Por su rito, por su forma de ver las cosas. Entonces sería muy bueno que tú nos contaras eso. Bueno, yo voy a hablar según lo que yo comprendo, ¿no? Creo que igual soy joven aún, según también la cosmovisión y según también como lo pienso yo. Todavía soy yo una persona joven que estoy aprendiendo aún. Entonces con esa humildad voy a dar mi opinión. Yo creo que ser mapuche, como lo dice la palabra, es ser gente de la tierra, ¿no? Eso como primero. Y al ser gente de la tierra, tenemos que tratar de vivir en equilibrio con todo eso que nos rodea. Comprendo yo la existencia, y creo que la ciencia también así lo dice, ¿no? Que somos para poder existir están los cuatro elementos, ¿no? Que el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y por ahí los pueblos originarios en general como que rescatan mucho esas fuerzas que son los que nos mantienen vivos hoy día, como energía viva, con el universo, como lo quieran llamar. Y hoy día, cierto, como ya en el plano más sociedad, yo creo que la pregunta es, bueno, ¿qué es ser mapuche? Yo creo que tiene que ver eso, tener esa conciencia de que somos parte de la tierra, no dueños de la tierra, y que por lo tanto es tan importante mantener la lengua y todas las tradiciones, porque los ritos que realizan los pueblos, y en este caso nuestro pueblo mapuche, también marcan diferencias, ¿cierto? El generar un rito o una ceremonia marca un paradigma, cambia los paradigmas. También es importante mencionar que el mapudungún es la lengua de la tierra, por ende hay una revitalización del mapudungún bien importante a nivel territorial, porque yo creo que muchos de nuestros hermanos, los huechiqueché, los jóvenes, están entendiendo que la lengua es la forma de comunicarnos con las fuerzas de la tierra. Y por ende, no hay que dejar que el mapudungún se acabe, ¿no? Porque es lo que mantiene el equilibrio en este territorio puntualmente, con los volcanes, con los ríos, con los mares, con la fuerza de los territorios, de los montes en general, con las fuerzas en generales de la naturaleza. Si tú me preguntas, Pedrito, yo creo que esa es, eso es ser mapuche a grandes rasgos, ¿no? Así, tener esa conciencia plena de que somos uno con la naturaleza, y por ende hay que respetarla y tratar de vivir lo más posible en equilibrio. Una idea que me surge de lo que decía la Evelyn, el tema de cómo en esta revitalización o de la lengua, yo creo que, o sea, una impresión mía, el rol que ha tomado la juventud es súper importante en estos espacios, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos, no sé, sin ir más lejos, al compañero Luanco, que a través de su música nos ha ido enseñando caleta de la visión mapuche, no solamente de la lengua, sino que también de la cultura en su conjunto, ¿cachai? Y no solamente como en términos de la conversación, sino que también a través de la música. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos la otra vez a Peñalolén, fue a un encuentro de como defensa de las aguas, ¿no? Y estaba el Luanco ahí, ¿no? Y había un peñi que estuvo, bueno, en una exposición, y lo sacó. Le dijo, usted, peñi, es muy bueno el rol que está cumpliendo usted, porque los niños en nuestros territorios... Oye, tenemos un llamado y vamos a cachar... ¿quién es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, con Gloria. Hola, Gloria. ¿Quieres hacer alguna pregunta, opinar acerca del programa? Sí, quería... Ay, yo parece que estoy escuchando otro programa, chiquillos, porque... ¿O no? Estoy saliendo al aire, ¿no? Sí, te estás saliendo al aire. Ya. Pero ha desfasado, sí. Acuérdate. O a lo mejor está desfasado, entonces, porque claro. Estoy escuchando otro audio. Ya, puede ser eso un poquito. Sí, quería comentarles, bueno, primero saludarlos, saludar a Raíces Poblacionales y del programa Tribuna Popular que hacemos en la radio 19 de abril. Para nosotros también, cuando empezamos en esto de la radio, uno de los programas que también escuchamos fue el de ustedes, para ir ahí aprendiendo cómo hacer estos programas de radio, y ustedes ya llevan un buen tiempo. Eso primero. Y lo segundo que quería comentarles con respecto a lo que pasó el fin de semana con el asesinato de esos dos jóvenes mapuches. En el programa pasado conversamos con el historiador mapuche Claudio Alvarado Lincopi, y él describía bastante bien, sintetizaba en verdad la situación de la militarización que hay allá, y muchos aspectos para poder argumentar que en verdad lo que existe en la Araucanía es una guerra de baja intensidad. Esto lo argumentaba él primero por el rol de la prensa, ¿no es cierto? Primero los trata de criminales a ellos. Eso es lo primero que sale, que eran unos asaltantes. Después uno va enterándose de en qué contexto se dio esta situación que lo afectó. No habló harto del latifundio allá, de la gran propiedad, y de todo el entramado con que el latifundio actúa en la zona, entre iglesia, entre el poder judicial y, por cierto, entre el brazo armado, o sea, entre las fuerzas policiales que están allá militarizadas, o sea, con armamento de guerra, infiltrando al movimiento también, y eso se ha quedado claro en los juicios, ha quedado todo develado. Entonces, también en el área productiva, también las organizaciones en AMA, por ejemplo. Entonces, hay todo un entramado que tiene como base el latifundio, y es la principal contradicción con que se enfrenta hoy día el pueblo mapuche. Eso no sintetizaba ese día Claudio. Eso quería comentarle, entonces, para que lo llamemos como las cosas por su nombre. Nosotros le llamábamos ahí la guerra de baja intensidad, y es importante poder denunciar esto. Oye, Gloria, la situación en que están hoy día viviendo las familias mapuches. Gloria, muchísimas gracias. Tenemos dentro de la pauta del programa también este tema. Queríamos empezar más bien con el tema cultural, de la conmovisión, y llegar a esta situación que tú describes, y lo hiciste súper bien. De hecho, tomamos varios apuntes para poder desarrollar algunos conceptos, algunos temas que tú lanzaste. Así que agradecimiento enorme, Gloria. Gracias por llamar. De verdad, nos sentimos humildemente orgullosos por lo que nos transmites también, de que seamos un ejemplo. Nunca nos imaginamos que alguien nos tomara como referencia, pero de verdad nos pone muy feliz. Así que un saludo, un abrazo grande. Y visítenos cuando quiera. Y cuando quiera vengan a contar sobre su experiencia acá a Raíces Poblacionales. Está abierto a la participación, el intercambio de experiencia y todo eso. Ya, pues, Gloria, un abrazo, que esté bien. Muchísimas gracias por llamar. Oye, interesantes los temas que puso en el tapete Gloria. Yo creo que debido al tiempo y a los bloques debiéramos dejarlo para más adelante, pero indudablemente era uno de los temas que queremos desarrollar y queremos hacernos cargo. No recuerdo en el tema que estábamos. Era una acotación. Como la juventud. También, claro, de la juventud, cómo ha ido tomando un rol más protagonista en el sentido de cómo ir. No, estáis contando la historia de Peñalolén. Cuando fuimos, porque había un Peñi que fue a venía él de una comunidad en el sur. Sí, el Pascual, claro. Dirigente de la ATM, huerquén de la ATM, de la Pancho Curamil. Pascual Curamil. Como que vio al Luanco y le dijo, porque era muy, como era importante el rol que estaba cumpliendo él a través de la música, porque eran los niños y las niñas que lo estaban escuchando a él, allá en las comunidades. Así que eso, era como acotar eso. Y creo que es interesante lo que planteaba Pascual, porque en el fondo también, no sé, ¿cómo ves tú ese proceso como de puritanismo y apertura? Lo que hablábamos hace un rato sobre, por ejemplo, el feminismo, que también... ¿Cómo ves tú esa relación con situaciones nuevas? El rap no es parte de la cultura mapuche, pero sí lo es la oralidad, por ejemplo. Claro. ¿Cómo ves tú ese...? Claro, bueno... Creo que las culturas no son estáticas, ¿no? Hay un proceso, ¿cierto?, de un ciclo de crecimiento, de transformación, no sé si decir crecimiento, transformación más bien. Y hoy día los distintos lamien están desarrollando, ¿cierto?, a través del arte, en los espacios sociales y políticos que se desenvuelven en general los lamien, porque tienen... una capacidad, yo siempre he dicho que los hermanos mapuche tienen una capacidad oratoria bien bonita, y yo creo que tiene que ver con que siempre el mapudungún fue traspasado así, de manera oral. Entonces los lamien como que en todos lados se están organizando, si uno va, no sé, a las poblaciones, siempre hay un lamien metido, digamos, alegando, pues, ¿sí? Finalmente los que somos de estrato social bajo siempre andamos peleando para conseguir nuestros derechos. Entonces en la música, digamos, también es lo mismo, ¿no? El hip hop es una música también que es de resistencia, y no solo el banco, hay hartos hermanos que están haciendo rap mapuche. Está Guayquil, tenemos a los Huachequeche también. Entonces hay varios grupos, Coñomán también, Coñomán, otro lamiencito, sí. Claro. El Calfuqueo, a ver, que no sé, hay varios lamien, el lamien de los hogar mapuche también, otro lamien que canta hip hop. Yo creo que hoy día ocuparon esa herramienta a raíz de que también ellos vienen de periferia, se criaron en población y sintieron que el rap igual es una forma de denuncia, y a través de eso manifestar su sentir, pues, como lo sería quizá el cantún mapuche. Ahí por la gente más mayor dice que primero hay que preocuparse de recuperar el mapudungún antiguo, el cantún mapuche. Claro, ahí yo también creo que todas las posturas son válidas mientras aporten a fortalecer y a fomentar, ¿cierto?, la difusión, o más bien a concientizar con lo que tiene que ver con pueblo originario y en este caso mapuche. Sí. Eso. Oye, está interesante la conversación. Recordamos que estamos aquí con Evelyn Levy, una compañera de mapuche. Así que si vienen más temas de conversación, está interesante este diálogo, así que vamos a ir con un temita, DJ. Así que eso, esto, Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo, y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Esa sangre en las venas de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Y nosotros volvimos después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Y la pregunta es, ¿qué escuchamos, chiquillos, para que nos digan? ¿Qué escuchan? La funde de Daniela Millaleo, ¿no? Si no me equivoco. Si no, la Dani lo mandó, ¿cierto? Para que un saludo a la Dani también, un abrazo. Está haciendo buena música la Dani. Musicalizó más la junta, creo, oye, ¿no? Sí, el otro día subieron. Súper buena, video, vayan a verla. Hoy día creo que habían funciones. Sí, es muy recomendable la película. Igual es autorreferente porque le hice una a la mía, pero no, de verdad que está entretenida. Sí, sí, nosotros la habíamos visto. Yo no he podido verla todavía, pero tampoco. Recibió muy buenos comentarios. Y aparte subieron un videíto con el tema que canta la Dani. Sí, la Dani lo subió. Yo no lo he visto, pero... Hermano, maravilloso el video, sí, compadre. Bonito. La pulenta, terrible lindo. Oye, recordar que estamos con Evelyn Levy, una Lamien que nos viene a acompañar y a conversar acerca del Gualmapu en general. Y bueno, como introducción de Gloria, ahora vamos a hablar un poco más del conflicto que tiene el Estado, ojo, con el pueblo mapuche, ¿ya? Y la pregunta básica es, ¿cómo se origina este conflicto? Sí, bueno, igual es un proceso bien largo. Hoy día los historiadores han podido rescatar mucha información, ¿cierto?, que estaba oculta por la educación formal del Estado de Chile. Entendemos este proceso como una colonización. Sabemos, ¿cierto?, que todo lo que está hoy día en este territorio fue algo impuesto forzosamente, dolorosamente, con sangre, con muerte. Y bueno, hoy día la sociedad es producto de lo que ocurrió hace 500 años atrás, ¿no? Con la llegada en principio del español y consecutivamente el Estado de Chile con su República Chilena, ¿cierto?, avasallando ya el Gualmapu. Hay que comprender también que la corona española no fue capaz de derribar, digamos, al pueblo mapuche, por ende lo declaró un Estado-Nación independiente. Y lo que hizo posteriormente el Estado de Chile fue hacer, ¿cómo podríamos llamarlo?, una traición, diría yo, una mala jugada. Un desconocimiento, claro, a después de la Guerra del Pacífico, donde muchos hermanos mapuches también fueron a apoyar esa guerra. El Estado de Chile quedaba bien empobrecido y claro, puso su mirada hacia el territorio de Gualmapu, donde se crea la pacificación de la Araucanía, pacificación que por supuesto no existe, que fue una guerra no declarada, y que claro, uno entiende que cuando hay dos pueblos que se enfrentan, ambos pueblos saben que se van a enfrentar, ¿no? Y por ende el otro se prepara para recibir al oponente. Yo creo que en este caso no fue así, por eso hablamos de la pacificación de la Araucanía, entre comillas, pacificación, porque lo que para mí y para muchos hermanos que están conscientes de eso saben que fue una masacre, donde murieron hermanos quemados en sus rucas, pues se les fue arrebatado el ganado que cultivaban, el bovino, sus cereales que cultivaban la tierra, y posteriormente reduciéndolo a reducciones. O sea, nosotros hoy día de forma romántica decimos love, lo que fueron los grandes love en el tiempo antiguo, porque hoy día lo que hay es reducción de nuestro pueblo, tanto en territorio como en el feyentún, en la creencia, han tratado de imponer este sistema occidental. Pero a pesar de todo, igual seguimos resistiendo, ¿cierto?, en la ciudad, en el campo, y bueno, estamos todavía en este proceso de rescate de identidad, de poder fortalecer nuestra creencia, el conocimiento ancestral más bien. Y hoy día con esta transformación, ¿cierto?, donde hemos ocupado distintos espacios para poder organizarnos como pueblo, ya sea en la población, en los liceos, hoy día se está levantando un movimiento bien bonito de los estudiantes secundarios mapuches. Cosa que yo no había visto, que yo creo que se está vivenciando en esta generación, en esta etapa, en este proceso. Así que un saludo ahí también a los Lamien secundarios, que sigan resistiendo nomás con Nehuen, organizándose. Así que, bueno, y en distintos espacios, en las universidades, en las poblaciones, en los sindicatos, ¿cierto? Me pertenezco a un sindicato también, un saludo a mis compañeros del sindicato CD. Aprovechando. Oye, Evelyn, y igual hay cierto... Yo me siento muy... De verdad que reconocer la lucha del pueblo mapuche, de verdad que es algo súper emocional. Porque de verdad, tú lo dijiste, son 500 años. Después viene, bueno, derrotó al gran imperio español. Derrotó, exacto, al imperio español, sí. ¿Cachai? O sea, no es nada así como... Es como que un pueblo... ahora derrotar a Estados Unidos. Exacto. En un contexto similar. Se puso la frontera y luego viene el Estado chileno a través de la República y viene con esta pacificación de la Araucanía. Y luego a finales del siglo XX también viene una traición súper grande, porque nuevamente el pueblo mapuche se como que se puso la camiseta por la vuelta a la democracia. Me acuerdo el Congreso de 1989. Sí. Y ahí comienza, porque si ponemos como en una línea de tiempo, ahí viene un poco un recrudecer, un alzamiento, porque los alzamientos que hoy día tenemos, la muerte de Luis Marileo y Patricio de los Peñi, sí, tiene que ver con una alzada del pueblo mapuche, pero no una alzada por como de la nada. Claro. No, yo creo que los pueblos originarios, y en este caso el mapuche, ha estado siempre en una resistencia desde que llega el colonizador. Ahora, los lamien, después de que ocurre, cierto, esta guerra, que finalmente los lamien que lograron sobrevivir, cierto, muchos migraron acá a la ciudad, y acá fueron también doblemente discriminados en sus trabajos, en las poblaciones. Ahí también hay que entender que los lamien que llegaron acá, muchos no sabían ni siquiera hablar castellano, hablaban solo mapudungún. Es como está llegando hoy día el migrante, pues es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, y digo, cuando me he encontrado con algunos hermanos haitianos, también me reconozco como migrante de familia migrante. Y a raíz de esa discriminación, yo creo que los hermanos hoy día se cansaron y están cansados. Bueno, nunca lo han aceptado, en verdad, pero ya hoy día se están levantando los hermanos en el sur, en la ciudad. Y bueno, a lo que ocurrió en todo este proceso, entre comillas, democrático, hemos podido ver cómo el Estado de Chile ha ocupado toda la represión en nuestras comunidades. Matando a nuestra gente. Si hoy día están muriendo, hoy día, recién, como ustedes lo mencionaban y lo mencionaba la Lamien, que llamó, dos hermanos muertos que estaban haciendo una recuperación justa y digna en el territorio. Son territorios ancestrales donde ahí están las fuerzas, y hoy día las forestales y este Estado extravista, ¿cierto? Porque hay que nombrar las cosas como son, está explotando tanto a los seres humanos como a la tierra misma. Y yo igual me pregunto y digo, ¿hasta cuándo va a parar este genocidio generalizado con la tierra, con los hermanos que resisten en el sur? Y nadie se ha manifestado, porque yo me dediqué a mirar la prensa oficial y ni siquiera le dieron unos segundos a la muerte de nuestros hermanos. Pero sin embargo, como murió en tiempo atrás, ¿cierto?, que todavía no hay nada claro con lo que ocurrió con la familia Lusinger Mackay, hasta el día de hoy tiene prensa en los medios oficiales. Por eso valoro mucho también estos espacios, ¿no?, como para poder hacer la difusión y que se sepa la verdad, que se sepa, y ojalá que la gente se indigne a raíz de estas situaciones, y que eso permita que una vez por todas nos organicemos y podamos generar una revolución positiva, ¿cierto?, que logre de alguna vez por todas la equidad en la sociedad que es tan, tan, tan desigual. Oye, el Memo estaba hablando como el inicio del conflicto del año 90. Yo recuerdo que en unas conversaciones que habíamos tenido nosotros en La Vega, tú habías contado que tu papá había sido parte de ese proceso, que también se había sentido como traicionado, ¿no? ¿O me equivoco? No. Por parte de mi familia, tengo un tío directo, ¿cierto?, que participó en el proceso, ¿cierto?, del encuentro de todas las tierras, cuando se crea la ley indígena, a raíz también de la organización de los hermanos en tiempo atrás. Que, digamos, a mí me indigna cuando la gente dice, oye, ustedes los mapuches estudian gratis. Yo digo, oye, sí, ¿dónde? ¿Dónde va a ir a estudiar? Porque la verdad que hoy día ser mapuche es más burocratizador, porque te exigen más documentación para acreditar que hoy día tú eres mapuche, la calidad indígena le llaman. Entonces, eso, no, bueno, se organizaron los hermanos para conseguir los hogares mapuche, conseguir por ahí la beca indígena, lo que contempla la ley indígena en general, porque son beneficios, pero que en verdad esa ley, que con alto esfuerzo yo creo que los hermanos mapuche en tiempo atrás lograron reivindicar, hoy día el Estado de Chile se la mete al bolsillo. Y esa ley está, efectivamente está, pero digamos que no es muy beneficiosa, porque no es una ley que se tenga presente a la hora de enjuiciar a nuestros hermanos. Por eso tenemos tantos hermanos presos mapuches por la causa justa de la recuperación territorial. Claro, a propósito de lo que hablabas tú de las becas indígenas y de los supuestos beneficios que hay hacia la población mapuche, yo me acuerdo una vez que estaba en un congreso y estaba Pablo Marimán, si no me equivoco. Ya, sí, sí, la mía y historia. Claro, pues él decía, ¿y por qué nos reclaman a nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Por qué nos reclaman a nosotros los beneficios que ustedes no tienen? ¿Somos nosotros quienes nos tienen que reclamar? Claro, sí, sí, pero tampoco son beneficios, porque eso hay que dejar claro. Por ejemplo, no sé, un niño que está en la educación básica, media o, no sé, en la superior, mapuche o de cualquier pueblo originario de la etnia, ojo, porque no estamos reconocidos como pueblo, entonces la etnia de este territorio, según las leyes chilenas, uno puede optar a la beca indígena, pero si tienes la beca indígena no te puede ganar la Presidenta de la República. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la gente, digamos, que no tiene este origen, puede optar a la beca Presidente de la República, pero no puede ganarse la beca indígena. Entonces es como que a una beca generalizada solo le cambian el nombre, no sé si me explico. Pero a lo que apuntaba ese día el Peñi era como, si hay que reclamarle a alguien, reclamen. Claro, sí, o sea, por supuesto. O sea, organícense, exacto, como nosotros nos organizamos, como a nosotros nos golpearon, a nosotros nos encarcelaron, para tener estos pingues, entre comillas, beneficios. ¿Por qué no ustedes no? Era, a eso iba, claro, esa reflexión del Pablo, del Peñi. Ya. Es decir, ¿por qué nos reclaman a nosotros si ustedes deberían organizarse y reclamarle al Estado, al gobierno y no a nosotros? Es como, es el argumento que usan una mayor parte de los chilenos, por ejemplo, con la inmigración, que nos vienen a quitar el trabajo, que nos van a pagar menos sueldo, en vez de apuntar hacia quién es responsable de eso. O sea, mientras nosotros tampoco cambiemos nuestra mentalidad como chilenos, va a ser difícil que podamos. Porque, ojo, yo creo que también, tú decías delante, por ejemplo, que se cruzan distintas categorías. O sea, es decir, ser mujer, ser mapuche y ser pobre es una triple discriminación, po. Es una triple carga que lleváis, po. Entonces no es lo mismo ser un hombre blanco de clase alta, un hombre blanco de clase alta. Claro. Entonces es impresionante cómo se cruzan esas categorías y nosotros no nos damos cuenta que compartimos más con un mapuche, con una mapuche, con una lamien, con un peñi, más que con, no sé, el presidente Piñera, el candidato Piñera que probablemente salga presidente. ¿Se entiende? Yo te quería hacer una pregunta volviendo al tema de la interculturalidad. ¿Qué opinas tú del proceso que hoy día se está dando en términos de interculturalidad a propósito de la ley indígena, de la lengua, de la asignatura lengua indígena, del porcentaje que los colegios tienen que aprobar para? ¿Cómo ves ese proceso? Sí, la verdad que igual hablar de interculturalidad para mí igual suena un poco, yo entiendo que así es como hoy día se aborda en los distintos espacios académicos más bien, pero igual yo tiendo a creer que interculturalidad baja igual del neoliberalismo, ¿no? De una forma de todo, volverlo de una forma más teórica, de darle concepto a ciertas situaciones. Y yo creo que hoy día eso, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es mucho más profundo que lo podamos sintetizar en una palabra, ¿no? Creo que se queda corto muchas veces. Ahora, yo veo que sí, efectivamente han habido mucho avance en todo sentido, y ya estamos sentándonos a hablar, a conversar sobre el tema. Antes no era tema. Entonces, eso me parece igual relevante mencionar, que si bien no se ha conseguido lo que quisiésemos, ¿cierto?, que devuelvan el territorio y poder, quizás muchos de los hermanos que hoy día estamos acá en la ciudad, en la urbanidad, quisiéramos volver a poder vivir en el campo y poder tener la soberanía alimentaria que alguna vez el pueblo mapuche tuvo. Se están haciendo también incidencias para que la gente vaya comprendiendo más lo que ocurre con el conflicto, que tú lo decías en principio, ¿no? Tiene que ver con un conflicto Estado mapuche, pero también las empresas acá son partícipes, ¿no? No hay que dejarlas fuera. Como decía una vez un lamien por ahí, decía que cuando dicen el conflicto mapuche, es como que, claro, el mapuche está en conflicto con él mismo, y eso no es real, el mapuche nunca ha estado en conflicto con él mismo, ¿no? O sea, el conflicto lo generó el Estado. Y posteriormente, a raíz de que el Estado avala que las forestales, la hidroeléctrica, la celulosa y todas sus empresas asquerosas, ¿cierto?, estén criminalizando, suicidando la tierra. A mí me llama la atención el tema de la interculturalidad en el sentido de que está dirigido a los mapuches y a las mapuches, a los peñas y la mien. ¿Perdón? Siendo que como que hoy desde el gobierno, desde el poder, desde el neoliberalismo, como bien decías tú, se posiciona este concepto de interculturalidad, pero pensado hacia los pueblos indígenas. Siendo que ustedes siempre han sido interculturales, a la fuerza, violentamente, pero han sido. Entonces yo veo muy personalmente un camino súper erróneo, porque nosotros, los chilenos o chilenas, o quienes nacimos en este país llamado Chile, o en este continente llamado Latinoamérica, nosotros somos los que necesitamos más interculturalidad, entre comillas, que ustedes. Si ustedes fueron obligados a aprender un segundo idioma, fueron obligados a aprender la lengua, o sea, la forma de ver la vida por el occidental, fueron educados en un sistema educativo, valga la redundancia, que no. Entonces nos están pidiendo además a ustedes que sean. A eso me refería, y por eso me gustó mucho lo que tú nombraste también, que son, en el fondo, son conceptos que nos imponen para poder. Claro. Sí, yo creo que hoy día el cambio tiene que ser a que, por ejemplo, no sé si se salva un río, si podemos salvar un territorio, si podemos eliminar una forestal de la naturaleza, es una ganada para la humanidad. Entonces yo creo que por ahí debiésemos empezar, que la gente, claro, dentro de las poblaciones, por la educación formal también, hay mucha desinformación. Y claro, la gente acude a la información más momentánea, ¿no? Que es la televisión formal, las radios formales, los periódicos formales. Y eso es lo que se maneja. Entonces, por eso creo que es tan importante la organización, ¿cierto? En todos los espacios, para poder nosotros, como mapuche, como trabajadores, como estudiantes, en fin, como sociedad en general, poder cambiar esa conciencia, ¿no? Y mirar un poco más la simpleza, mirar más, sentarnos a contemplar cómo es la naturaleza, más bien si nosotros también somos parte de ella. Siempre el hombre se ha querido parar arriba de la naturaleza y yo creo que ahí está el error. Con los mismos animales uno puede ver en las poblaciones, no sé, tienen pájaros en jaulas, los perros, no sé, gatos, y eso lo trajimos nosotros igual, o sea, es todo un proceso. Yo creo que hay que empezar a dejar de mirar a Europa como un referente y poder reconocernos de este origen, de este territorio. Pues hoy día los pueblos originarios que habitaron este territorio tienen ese conocimiento y saben cómo se manejan las fuerzas de la tierra, ¿no? Los Nyingmap. Oye, está terrible buena la conversa, cabro. Pero sería bueno que nos fuéramos con unos temitas. Antes de que nos vayamos con unos temas, mandar unos saludos al Víctor y al Marcelo del sindicato SEDEC, el que participamos, y donde la Evelyn también, aunque no lo dijimos, es dirigente sindical aparte de ser mapuche. ¿Ah? Para que puro sepan, reclamándole la bien. Puro reclamando, dejando pura la cagada, la cagada. ¿Ah? Y eso, y también al Joel de Popular Tola, que nos pasó un disco, así que nos pasó un disco con su música, con su álbum, y ahí que esté atento, tal vez hoy día o la semana va a aparecer un temita por ahí, y eso, así que el teléfono es el 22-564-3848 para que nos llamen y nos vamos con un temita de DJ J. Lewis. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Continúa aquí para nunca más. Nuestra guerra. luangkon en tainche amulepe amulepe uchilke la yain kongkilpe winkasu mutaimon en peñila mien tiamu unyein uchilke la yain kupa penor ke chelif yuke amupe kiñeuke leain uchilke la yain Konkil pe un caso muta y mongen teñi la miel chamo un yein. Uchir que la yain. Cupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ahin. Dejar de lastimarnos entre nosotros hacer lucharnos. Estamos perdiendo por soberbia no apoyarnos. Quedamos pegados lo que hizo mal y lo que hizo bien. No somos capaces de felicitarnos. Nadie es tribunal para jugar y sentenciar. Mejor demos la mano para aprender y avanzar. El enemigo se alimenta en nuestra división. La envidia nos tiene jodido como la ambición. Muchos esconden su frustración demoliendo al resto. Accionar más, valorable gesto. Compitamos con el Winkamon el que tenemos dentro. Y elimina si no era nuestro. Sule la ninche, fei mutamu leiche, que yun entañu rupu meu, quizau meu, quizule la ini, fei mutamu que yu ayuta ni mongen, mule baita ni kubu. Reciprocidad ante la adversidad, los valores los tenemos sin estudiar en la universidad. Amor a la tierra es nuestro vínculo, sabiduría tenemos sin tener un título. Neguentun eta minora kisuan kumerche kayal, mule yu chirche huesa sungual, al kutulanko le uchirche a piquei, kupa menor sungu kim sungu. Punorche y en piquen Uchir que la yain Conquilpe huincaso mutaimon en Peñila miel llamo unyein Uchir que la yain Cupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ahin Uchir que la yain Conquilpe huincaso mutaimon en Peñila miel llamo unyein Uchir que la yain Cupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ahin Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal Ante la duda, mejor callar Quien tira veneno solo se resuelve En este círculo de vida, todo se devuelve No siguen llegando extraños y claro Se les pone alfombra roja y se les da todo en bandeja Y si llega un peño y la puerta le cierran Y se les trata como extraño por su tierra Muchos se alimentan de copucha y no de lucha No soy buen chafe porque no estoy en el campo Pero en el campo de mi pensamiento Quierreo por mi lengua que la están extinguiendo Cuanto aporte a la resistencia Somos lío y borrado por comentario malintencionado En destruir están preocupados Y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado Pero la liberación se hace en conjunto La diferencia siempre estará en peñi y punto Sacar los trapos al sol, un poco menos Más deba conversar hasta que concordemos Neguentun eta minora kisuan kumerche kayal Mule y un chirche huesa sungual Al kutulanko le un chirche a piquei Kupa menor sungu kim sungu Punorche y en piquen Uchir que la yain Conquilpe huincaso mutaimon en peñi la miel llamo unyein Uchir que la yain Kupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ha Uchir que la yain, conquilpe huincaso mutaimon en peñi la miel llamo unyein Uchir que la yain, cupa penor que chelifiu que amu pequiñeu que le ahin Estamos de vuelta, chicos y chicas, después de escuchar unos temas que puso el otro DJ J. Locuaz en los controles. Y la pregunta de siempre, para que la gente los pueda anotar en su casa los temas y pueda decir, y pueda bajar los discos y todo eso, es como, ¿qué escuchamos, Memo? Matías, perdón. Bueno, el primer temita que escuchamos es parte del trabajo de los compañeros ahí de Pucutriñuque, con su tema Amulein Tain Wenchan. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Luanco, que hace un rato lo sacamos a colación en la conversación. Y el tema que escuchamos es uno de los últimos trabajos que subió a YouTube, que tiene un video súper interesante, y que se llama Utrir que la yain. Y eso, esos son los dos temitas que escuchamos. ¿Tenía ahí algún mensajito, Matías? Si no, tengo un tantito que pasar antes de seguir con la conversación, que estamos saliendo, bueno, con el auspicio, el gran auspicio de unos amigos de acá de la casa que se llaman Caníbal Crew, que son una tienda de tatuaje que están ubicados ahí en Carvajal 071, cerquita del Metro Lovalle, detrás de ese supermercado que está ahí a la salida del Metro Lovalle, en la calle Carvajal 071, en la comuna de La Cisterna, Santiago, Metro Lovalle. Así que si quiere un tatuaje bueno, que quiere de repente llevar alguna idea para poder hacerse su tatuaje, Caníbal Crew es el lugar. Oye, cabros, recordar eso, que estamos con la Lamien Evelyn Levy hablando sobre el Gualmapu, sobre los temas controversiales, sobre la historia, sobre la lucha del pueblo mapuche. Y bueno, ya en esta parte del programa queríamos, yo le quería preguntar a la Evelyn sobre esta fecha significativa que se aproxima, que es el Guñol Tripantu. ¿Cómo lo veis tú, Evelyn, en la actualidad, esta fecha que para ustedes como mapuche es súper significativa, pero que yo personalmente veo una cierta apropiación cultural por parte de la cultura occidental, valga la redundancia? ¿Cómo lo ves tú hoy en día? Sí, mira, a mí me pasa algo súper paradójico, en verdad, porque el año pasado, por ejemplo, yo veía que decía en algunos municipios, en sus carteles como de publicidad, el mes de los pueblos originarios, así. Yo decía, ¡ay, qué estupendo! Un mes de los pueblos originarios. Y la verdad que en la realidad, y ahora como lo he vivenciado también como trabajadora, toda mi vida, ¿cierto? Y como estudiante también, más pequeña, no tenemos ni siquiera un día libre donde la gente que, digamos, vivencia el Guñol Tripantu, la vuelta a nacer del sol, lo podemos vivir de manera tranquila, hacer nuestra ceremonia. Eso hoy día no está contemplado dentro de las políticas públicas. Gracias, ¿cierto?, a mi sindicato, a los compañeros también, en el cual te participo, hoy día pudimos generar, no el día libre, pero sí fomentar una jornada reflexiva, una jornada institucional, en torno a lo que está ocurriendo hoy día en el territorio. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre yo me he dado cuenta que a la gente en general le encanta nuestra medicina, le gusta nuestra vestimenta, la encuentra pintoresca, bonita, le gusta nuestra comida, le gusta la lengua también, la medicina, todo eso lo pueden, digamos, adquirir y les parece bien, pero cuando hablamos de derechos, yo creo que es ahí donde se genera el conflicto. Entonces yo creo que en torno al Guñol Tripantu es más bien se folcloriza el tema, más que se le dé el sentido real desde la sociedad chilena. Hoy día quienes somos de familia mapuche no podemos realizar nuestra ceremonia de Guñol Tripantu. Por ejemplo, yo que estoy hoy día acá en Santiago con mi familia, tendríamos que viajar al sur para poder vivenciar el Guñol Tripantu, y si la comunidad decide que, y según, bueno, como es el solsticio de invierno, sea el día 24, yo no tengo permiso para asistir, por ejemplo, o el 22 o el 21, porque dentro de el tema contractual laboral hoy día, la ley laboral, no están las condiciones para que la gente mapuche pueda asistir a su ceremonia con la libertad que eso se requiere y con la preparación además que uno tiene que realizar para esa ceremonia. Insisto, o sea, hoy día como sindicato, y también mencionar a la Federación de Trabajadores del Área Social donde participo, se está fomentando la idea de poder incluir derechos laborales para gente de pueblo originario y a la diversidad cultural, en verdad, que hoy día está súper dogmatizada y como la única posible, ¿cierto?, es la evangélica y la cristiana, y esos son los permisos de días feriados que tienen esos pueblos para celebrar sus ceremonias, pero no así los pueblos originarios de este territorio. Entonces, me parece más bien que en torno al Guñol Tripantu no existe desde el Estado, ¿cierto?, un real interés en fomentar que los pueblos originarios puedan continuar con sus rituales, con sus ceremonias. Oye, a propósito de lo mismo, y desde mi perspectiva, insisto, yo no solo veo una folclorización, también veo una mercantilización. Ah, además, pues sí, sí. Del conocimiento. Exactamente. Y discúlpame que te lo diga, y ojalá, puede sonar medio feo, pero también parte de los mismos mapuches, y tampoco es un tema así como, no sé, yo me he enterado como machis que cobran no sé cuánta plata por hacerte una ceremonia. Entonces eso, y la platería, por ejemplo, ¿cómo lo miráis, claro, tú? Eso, sí, los trajes que decías tú. Sí, sí, claro. Si hoy día también, claro, hay una mercantilización de lo que es la cultura. También hay que, yo no quiero juzgar a nadie acá, o sea, no porque seamos mapuches, ¿cierto?, tenemos la razón única y la verdad, como lo dije en un principio, o sea, las culturas van en movimiento, van en transformación, y claro, hoy día hay hermanos y hermanas también que pueden lucrar en cierto modo con el conocimiento. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, yo creo que el conocimiento ancestral debe ser algo atesorado, que si uno traspasa ese conocimiento, no sé si tiene un valor, ¿no? Un valor económico, por lo menos, no. Entonces, cuando uno quiere traspasar ese conocimiento o entregar ese kimun, ¿cierto? Tiene que ser alguien que realmente lo atesore y que le dé el sentido que se le ha dado por siempre, digamos, a las tradiciones. Por ahí también comprendo que muchos de los hermanos han, en la población, en sus trabajos, han estado en una precariedad de pobreza, de desarraigo, y por ende han visto como una alternativa tener que vender sus productos. Insisto, en lo personal creo que no debe ser, pero también es una forma de mostrar, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, hay cosas que yo creo que sí se pueden hoy día dar a demostrar, y como también los hermanos mapuches están siendo parte de este sistema, ¿cierto?, económico, también hacen uso. Yo creo que hay ciertos niveles. Obviamente, lo que decías tú es claro. O sea, una persona que vende sus productos se comprende. Estamos dentro de una sociedad capitalista, mercantilizada, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé si han visto ustedes un evento que anda circulando en Facebook, que es como Guiñol Tripantu en la parcela Los Castaños. Y ahí, a mí, yo digo, claro, ahí se une la folclorización, la mercantilización. Y en el fondo también una postura de cero respeto, si en el fondo esto es parte de la esencia de ser mapuche. Y ahí como que también me acerco a otra temática que tiene que ver con lo que decías tú. Tampoco se puede asignar un día fijo al Guiñol Tripantu. Tampoco puedes decir todos los 23, porque eso tiene que ver con lo que hablábamos fuera del aire, con la concepción del tiempo. Exacto. Con la episteme, con la manera de conocer, vivir la vida entre la naturaleza, el cosmos, la persona, el ser humano. Entonces ese tiempo ese día se va cambiando. Claro. Y también necesita una preparación. Sí, sí, hoy día, claro, tanto mapuches como no mapuches, o de pueblo originario en general, como tú mencionabas, están ocupando, cierto, la cultura como una forma de lucrar. Obviamente, yo, como lo dije delante, no estoy de acuerdo, pero también hay que entender que cada persona tiene su proceso, ¿no? Y este es así, estamos todos en una etapa de evolución o involución, dirían algunos, no sé. Pero sí, me pasa esa sensación que no, que siento que, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, hoy día en la sociedad, desde la academia, siempre también se está subvalorando, ¿cierto?, Occidente. Y como lo hablábamos también delante, derribar quizá la epistemología como la conocemos y dejar de hacernos estructura social y teórica desde los autores europeos, y más bien mirar acá al origen. Yo creo que ese es el desafío hoy día de la sociedad generalizada. No, hoy interesante igual la temática de como analizar este tipo de ceremonias, porque claro, pues se tiende a banalizar algo que para el pueblo mapuche es súper importante. Me acuerdo que tú me decías una vez, es como que nosotros reemplazáramos a un cura en una misa, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Es como restar importancia a algo que es súper importante para ustedes como pueblo. Yo lo que ¿quieres decir algo? Sí, sí, no, con respecto a eso, por ejemplo, contar una experiencia como para que se entienda mejor. Un hermano mapuche, le aprovecho a mandar un saludo, Nicolás Curaqueo, ingresó a su hijo al jardín porque él vive acá en Santiago y él está tratando de llevar su cosmovisión de acuerdo a lo que él siente también. Y al ingresar su hijo al colegio, el Choique se llama su hijo. Se da cuenta que hay un regüe en el jardín. Igual ahí uno dice, claro, cómo la educación trata, ¿cierto? Y no solo la educación, sino la general, la sociedad con esta desinformación, un poco de insertar, ¿cierto?, la cultura, pero de una forma súper violenta, ¿no? Que un regüe jamás debe estar en un jardín, sino que los regüe lo usan los machis. Y para un fin espiritual, para sanar, para hacer su ceremonia. Entonces, por ningún motivo puede estar un regüe en un jardín. Y ahí también es como se va transformando y se va un poco desvalorizando, yo creo, la cultura. Entonces hay que tener ojo también ahí, que a veces la gente quizás no lo hace con mala intención. Seguramente las tías de aquel jardín dijeron ya en esta onda de hacer interculturalidad, pongamos un rehue y plantemos un canelo, no sé. Y claro, yo creo que hoy día la invitación es a poder informar, ¿no es cierto?, a conocer la cultura. Yo creo que muchos de los hermanos estamos dispuestos a poder mostrar, siempre mostrar cómo es la cosmovisión. A diferencia de los cristianos, ¿cierto?, de los religiosos, nosotros no andamos captando, mapuchizando, no sé, como que todo se vuelva mapuche. Así como el cristiano, que es como una imposición casi. Acá yo creo que el despertar de cada uno, lo que le diga a su espíritu, ¿cierto? Y eso es. Pero la idea es aceptarnos. Yo creo que hoy día hasta el respeto queda corto. Yo creo que es la aceptación del otro, del otro distinto, ¿no? Y en ese caso también de las individualidades. Y hoy día lo que hay, yo me doy cuenta que, lo dije delante, la sociedad, si bien admira hartas cosas del pueblo, cuando queremos hablar de derechos, esos espacios no están, pues, y hay que generarlos, ¿no? Hay que generar los espacios. Yo lo que te quería preguntar, tanto de todos los conflictos que hay, se podría decir, si le colocamos un nombre, contra el capitalismo desde el pueblo mapuche, claro, que también está reflejado en el Estado, uh-huh, las forestales, etcétera. Yo te quería preguntar esa relación de las forestales con... Porque se supone que las forestales plantan eucaliptos y pinos, ¿cierto? Uh-huh. Y ellos necesitan mucha agua para poder vivir, pues, ese tipo de árboles. Y por lo que tengo entendido, por conversaciones que hemos tenido, también por la información que tengo, que eso ha afectado mucho a las comunidades mapuche en torno a su a poder obtener agua en el sur. Se supone que uno piensa que el sur, uno ve fotos o... Se imagina el sur, un lugar con mucha vegetación, muchos ríos, mucha agua, lluvia, pero al final hay un conflicto súper importante que tiene que ver con el agua. No sé si tú nos pudieras explicar un poco eso. Sí, mira, a modo personal y familiar, claro, nosotros estamos con un conflicto también hoy día de mi comunidad, por parte de mi madre, con las forestales. Pero así como también muchas comunidades del sur hoy día están en ese mismo conflicto, y se debe a que el Estado de Chile, en conjunto con las empresas, ¿cierto? Porque muchos de esos dueños de empresas también son parte hoy día de la Cámara, del Senado, del Diputado, o son parientes muy, muy cercanos. Entonces tienen intereses creados dentro de esa empresa, y por ende hay un como una anulación, ¿cierto?, de informar esto a la sociedad. Como lo decías tú, Pedro, claro, hoy día las forestales, la hidroeléctrica, la celulosa, en fin, y sobre todo las forestales, que tienen ocupado la gran parte del territorio, son árboles que vienen de Australia, que son tiene que ver un clima totalmente distinto, ¿no? Que con hielo, es otra condición. A veces dicen, yo escuchaba la otra vez a uno, hermano, así hay que eliminar a todos los pinos, y hoy día la guerra no es contra el pino, si ese árbol fue extraído solamente, también es un ser vivo, merece respeto igual. Solo que el humano, ¿cierto?, con esta mente perversa de todo, volverlo, darle un valor, ¿cierto?, traen estos pinos que no son de este lugar, y por ende acá genera un impacto distinto, donde consumen las napas directamente de la tierra, las napas subterráneas, y por ende las comunidades también las dejan sin agua. Hoy día hay muchas comunidades que les vienen a traer agua en camiones al Jíbar. Entonces, claro, después la sociedad y desde la prensa oficial cuestionan al mapuche y lo estigmatizan como terrorista, pero hoy día lo que hay es un terrorismo de Estado dentro de las comunidades. O sea, piensen en todo lo que estuvimos hablando delante, de este desarraigo territorial, de esta reducción. O sea, después de quitar las tierras, de generar este genocidio, de matarnos culturalmente, hoy día también quieren quitar el agua. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo continúa esta situación? Y hoy día yo creo que la forma, ¿cierto?, es poder organizarnos, hacer difusión, y que todos los hermanos y hermanas que estén conscientes de esa situación puedan generar espacios de debate, ¿cierto?, de autocrítica con esta situación. Y por qué no organizar y plasmar también. El otro día hablamos, bueno, no hay que ser también pasivos. O sea, hoy día nosotros somos capaces de tener una propuesta para lo que queremos como sociedad, o tenemos que seguir siendo personas peticionistas con este Estado que no representa a nadie. Entonces yo creo que hoy día ese es perfecto. No queremos vivir de esta forma, pero ¿cómo queremos vivir? Y en ese sentido a mí se me asemeja mucho más una realidad en contacto con la tierra, poder volver a la soberanía alimentaria, como dije en un principio. O sea, hoy día los hermanos mapuches en comunidades están viviendo de la tierra. Y por ende están usando en menor cantidad el tema del dinero, que hoy día eso es lo que nos corrompe como sociedades, los poderes, el lucro, la avaricia. Entonces, mientras igual no queramos dejar de estar en este estado de confort dentro de la ciudad, difícilmente vamos a poder derribar, digamos, el capitalismo como el sueño de muchos, pues, ¿no? Que esta sociedad es una sociedad artificial. Oye, recordar que estamos con la Lamien Evelyn Levy. Y estamos conversando acerca del Gualmapu. Mira, yo te tenía una pregunta relacionada con lo institucional, con lo legal. ¿Qué mirada tienes tú o qué opinión tienes en relación a la postura tanto de mapuche como de chileno y chilena? En relación, por ejemplo, a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, el reconocimiento constitucional, las cuotas parlamentarias. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Es el proceso, quizás es otro, o es complementario? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, bueno, así he escuchado hablar, es el Ministerio Indígena, yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo y todavía no pasa nada, pero también no sé si será tan representativo un Ministerio Indígena, porque si finalmente seguimos con la lógica del sistema occidental, entonces, no sé ustedes, pero yo la verdad que no estoy conforme en esta sociedad, ¿no? Entonces, si se crea un ministerio indígena, no sé si vaya a cambiar mucho. Hoy día está CONADI, que sabemos que CONADI es una institución que no representa a nadie, que más bien burocratiza los procesos de repartición de tierra de nuestros hermanos, y que además está sujeto a todas leyes que el mapuche nunca tuvo, ni los pueblos originarios tuvieron. Como lo dije en principio, el mapuche no tenía escritura, por ende todo era a través de la palabra. Por eso es tan importante cuando un hermano da su palabra, esa palabra se cumple, no tiene un valor. Como no había escritura, entonces, claro. Pero pienso que, claro, el ministerio no sé si sea una solución, sin duda, claro, puede ser un avance. Desde ahí también se puede hacer incidencia en el sistema, pero no sé si sea el fin último, un ministerio indígena. Yo comparto plenamente lo que tú decís, y a veces me pregunto. ¿En qué va a cambiar que hayan 10, 15, 20 senadores o diputados en una cámara que están todos los tipos coludidos y emparentados con la clase empresarial que financian sus campañas? Que, claro, ¿qué va a hacer de un Ministerio de Asuntos Indígenas si no cambiamos el modelo de desarrollo, exacto, que existe, sí, sí, en Chile? Si no cambiamos este modelo extractivista, este modelo que abusa de la tierra, como que desde mi perspectiva no tiene mucho sentido crear tanto, es como más bien para cumplir con ciertos estándares internacionales. Pues lo mismo que pasó con la consulta, que sea con la consulta indígena, pues. Que se llevó, sí, eso a cabo. Es un fiasco, o sea, la consulta. Como, no, yo creo que son burlas más bien, un poco como para distraer, ¿cierto?, la organización de los pueblos, ¿no? Yo creo que todos esos proyectos que bajan desde la institucionalidad más bien es para tener ocupado a los hermanos, porque también el Estado sabe que hay mucha precariedad y mucha pobreza dentro de las poblaciones en general, y como insisto, el mapuche también se vive ahí, pues, en las poblaciones, en la periferia. Entonces, cuando ve esta oportunidad, ¿cierto?, de poder generar un poco más de recursos, lo aprovecha a veces ingenuamente. Está buena la conversación, chiquillo. Yo le quería hacer una pregunta a la Evelyn un poco, o no. Sí, la pregunta sí. Era que nos conté un poquito, ya estamos terminando ya, pero que nos conté un poquito la experiencia de una escuela mapuche que tiene usted en el sur. Sí. Y lo saco a la mesa un poco porque por el contexto como que pasó en unas imágenes que vi, unos videos de, no sé si era un hogar, una escuela mapuche que fue allanada por carabineros. Escuela G816, creo que. De la comunidad Temucuicui. Claro, que al final... Ayer fue... fueron víctimas de un allanamiento de los pacos, brígido. Así, bueno, se pueden ver las imágenes, han estado dando vueltas. Bueno, no las van a ver ni cagando en la tele. No, pues tienen que buscarla por internet. Algunos medios ahí está saliendo, que creo que Prensa Opal estaba difundiendo de alguna manera algunos videos que se rescataron ahí mismo. entraron, rompieron el pequeño cerco que tenía la escuela mientras los niños y las niñas estaban en clase, niños de entre 4 y 14 años, y entraron disparando, tirando bombas lacrimógenas, sin importarles nada. Entonces, eso. Así que, lamentable la noticia que nos están... ¿Qué pasó? Pero... Sí, oye, nos llegó un comunicado que sacaron, que nos mandaron desde Tirúa, que igual, bueno, es un poco largo, que ya no nos queda mucho tiempo para leerlo, pero sí lo vamos a difundir por el Facebook y a la gente que lo quiera de alguna manera difundir también, mándenos algún mail, algún contacto como para poder reenviárselo y difundir este comunicado que salió. Sí, que ahora como que nos cuente un poco en ese contexto de la Evelyn, ¿cómo es la experiencia de la escuela que ustedes crean en el verano? Claro, en el sur. Sí. Sí, primero lamentar, claro, lo que ocurrió con nuestro Pichiqueche allá en Ercilla. Pero como hemos visto, claro, la violencia hacia la infancia mapuche, nadie del Sename, de los derechos del niño, de la UNICEF, ¿cierto? Que igual fue tomada en un momento de la UNICEF por los hermanos mapuche, no se han pronunciado y yo siento que no se van a pronunciar porque, insisto, o sea, quieren sesgar lo que está ocurriendo hoy día en el sur y lo minimizan y no importa. Como son mapuches, son pobres, ¿cierto? Y están en esta resistencia territorial. El Estado no le conviene mediáticamente dar a esa información, ¿cierto?, a la sociedad, porque yo creo que también el Estado se resguarda, ¿cierto?, de que la sociedad no se concientice sobre los temas reales que están ocurriendo y de la lucha tan justa del pueblo mapuche, ¿no?, que es defender la tierra y todo lo que eso rodea. Bueno, y referente a la... Claro, nosotros con un grupo de hermanos mapuches acá en Santiago, todos mapuches que se criaron acá en la urbanidad, estábamos en una necesidad también de poder organizarnos. Habíamos pasado por distintas organizaciones, algunas institucionales, y estábamos buscando poder reivindicar de alguna forma, aportar algo a nuestro pueblo. Y desde ahí surge la idea de uno de los hermanos, ¿cierto?, de poder realizar una escuelita... de verano, digamos, para poder desde otra forma, desde una mirada desde la historia mapuche, poder traspasar ese conocimiento a los niños, esa información a los niños que también les oculta, perdón, en la educación formal. Desde ahí ya han pasado como 5 años, diferentes organizaciones también que apoyan acá en Santiago el movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, también mapuche, han ido aportando a ese proceso. Y más bien la escuelita lo que buscó fue reivindicar el tema espiritual, que también era un desafío para nosotros, porque decir, claro, recuperar tierra, a lo mejor, claro, con muerte de nuestro hermano, con el tema legal, con la difusión de los medios de comunicacionales, se puede, de cierta forma, lograr, y se ha logrado, ¿no? Los hermanos que han dado la pelea en el sur han recuperado miles y miles de hectáreas. Pero recuperar la espiritualidad es algo más complejo, siento yo, porque entramos a ya meternos en las emociones de la otra persona, en este caso de los niños. Pero se logró, después de 5 años de trabajo, lo que nosotros pensábamos fomentar era que la comunidad se levantara espiritualmente y volvieran a hacer su ceremonia dentro de ese territorio. Y la comunidad volvió a ser Guiñatún. En verdad la escuela fue como una excusa para poder incentivar a los niños. Igual darle un saludo a la escuelita mapuche y a todos los chiquillos que hemos participado en ese proceso, que fue bien gratificante. Una comunidad de Traiguén, la comunidad Antonio Niñer, esa comunidad. Y hoy día los hermanos volvieron a hacer su ceremonia mapuche y junto con eso hacer recuperación territorial. Entonces ahí uno se pregunta qué es primero, si es primero la lucha política o quizás primero la revolución es más interna, ¿no? Desde las comunidades, decir, bueno, ¿por qué queremos las tierras? Y queremos las tierras porque tenemos una creencia, tenemos una espiritualidad y tenemos una conexión con estos espacios. Entonces yo creo que ese es el cuestionamiento, a lo mejor primero, para así después dar una resistencia y una pelea con fundamentos de base, ¿no? Que yo creo, como mapuche también, que la espiritualidad tiene que ser la consecuencia de nuestro actuar. Así que esa es la experiencia de la escuelita, en un lugar donde reunió a muchos niños, los niños que se criaban en Santiago y se iban de vacaciones y esperaban la escuela allá, porque viajaban al sur igual como lo hice yo cuando fue niña, pues entonces decían ya, vamos a la escuela. Y sin duda que hoy día esos niños se tienen que haber quedado con un mensaje y muchos fueron creciendo también en la escuelita alrededor de los 5 años. Entonces sigue allá también incentivando. Por ahí también nos estaba apoyando la hinchada mapuche antifascista, ¿cierto? Que también han estado bien activos también con la causa mapuche. Así que eso es como a grandes rasgos la escuelita. Se juntaba acá útiles escolares para poder mandarle a los niños, que sabemos que en comunidad si bien tienen para comer, pero también los niños tienen que conocer las herramientas del sistema occidental para poder desenvolverse. Digamos que la revolución y la destrucción del capitalismo no va a ser inmediata, estamos en un proceso lento, pero seguro. Oye, muy interesante ese proceso de fortalecimiento cultural e identitario que se está desplegando en muchas comunidades, de verdad. Y tiene que ver con lo que decía en antes tú, con, por ejemplo, lo que hace el banco, la Daniela Millaleo, no sé, por lo que hacen profes también en la academia. Tiene que ver con ese proceso. Yo creo que ese es el camino, no dejando de lado lo otro, pero creo que si queremos hacer una revolución que conlleve algo firme, tiene que ser con la revolución es interna después, claro. Yo creo primero, y para que así después sea externa. Sí, también comentar que, bueno, estas son las incidencias, yo digo, que hacen los mapuches en los distintos espacios que se mueven, en la educación, no sé, en las poblaciones, en los liceos, después en la universidad, en las juntas de vecinos, en fin. Y hoy día como sindicato también estamos promoviendo eso, pues, como poder también insertar los derechos de pueblo originario dentro de lo laboral, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo trabajando, ¿no? Sí, acá quien no trabaja, todos trabajamos. Entonces también un poco ahí que se creen espacios reales de derecho para la gente que participa en estas ceremonias, que son tan importantes y que estas ceremonias las que nos mantienen también conectados con las fuerzas de la tierra. Eso, se nos está acabando el tiempo. Yo como que estoy muy contento igual de la presencia aquí de la Evelyn, amiga, que le agradezco haberla conocido. Igual Pedro. Estoy muy contento de que haya venido al programa, que esté acá. Fue muy interesante, se pasó la hora muy rápido, así que eso, agradecer. No sé si quería mandar un saludo antes de que... Sí, también una pequeña información, que como sindicato vamos a hacer una jornada reflexiva ahora el 21 de junio. Van a participar ahí los hermanos de la hinchada mapuche antifascista también, que llevan trabajando alrededor de 12 años apoyando, cierto, organizándose desde las poblaciones, reivindicando su origen mapuche también, y van a estar ellos, van a ir a exponer de cómo se han podido organizar a raíz de la deprivación sociocultural, cierto, de la estigmatización de vivir en una población y además de ser guerrero y además de ser mapuche, muchos de ellos también. Van a ir a mostrar su trabajo y también van a ir unas hermanas de Consejo de Pueblo Originario, que también van a ir a reconocer cómo la mujer también originaria se ha posicionado hoy día dentro de la política y la sociedad en general, ¿no? Con una postura interesante también. Así que eso va a ser el 21 de junio en la RUCA del Barro Luco. Así que ahí lo estamos organizando con harto cariño, con harto Nehuen. Y también para dar espacio a la contingencia, pues lo que está ocurriendo hoy día en el Gualmap, que es terrible. Bueno, yo sumarme igual al agradecimiento a la visita de la Evelyn y la conversación que se dio acá, así que bacán. Hoy yo tengo unos datitos igual que dar. Mañana los cabros de 8 y 9 Puñaladas van a lanzar su disco y se va a tirar una rifa solidaria en ayuda a algunos comuneros mapuches afectados por los últimos allanamientos en el Gualmapu. Así que los cabros tienen tatuajes, disco, aceites de cannabis, taller de bioconstrucción. Esta actividad es mañana en el Abasto, cerca del metro Franklin, ahí en Nathaniel, en la calle, ¿no? Sí. Está muy cerca del metro Franklin, en el Centro Cultural del Abasto. Esto es desde las 7 de la tarde y el número de la rifa está Lucas. Así que toda la gente que quiere ir a bañar para allá, ya saben, desde las 7 de la tarde el lanzamiento de 8 o 9 puñaladas, va a haber hartas cosas. Y bueno, también hay un dato que nos mandó el Tornería, un saludo al Juan, que este sábado 17 de junio a las 20 horas se va a realizar la actividad, la fiesta del VIP de la Cumbia, que es una autogestión para juntar recursos para remodelar la casa Víctor Jara. Bueno, van a estar tocando Cumbia Violenta, Cumbia Sativa, La Media Perso, Tsunami del Amor, Orilla Playa, entre otras. Y esto es en Casa Víctor Jara, en la calle Lago Calafquén, 2690, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Así que están todas y todos invitados también ahí a dos luquitas desde las 8 de la tarde. Y eso, pues, mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Crew, ahí en Carvajal 071, Metro Lovalle. Nada, también agradecerle enormemente a la Lamien. Muchísimas gracias, de verdad, el programa estuvo re bueno, nos aclaraste varias cosas. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a la Gloria que nos llamó, a Don Floridor, a nuestro mentor, a nuestro compadre Jairo Cuadras, los controles. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Chavito nomás.